Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 18 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 17 millas. También para el día de hoy, bueno, cuando les dije la temperatura, se me olvidó decirles que se las dije hoy en centígrados, 18 grados centígrados, lo que es igual a 65 grados Fahrenheit. También se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 87 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 84, mínimas de 64, también con cielos soleados. Para el día jueves, máximas de 81, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, se esperan máximas de 84, mínimas de 66 con cielos soleados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 90 grados con mínimas de 67, también con cielos soleados y despejados. Así que estos 5 días tendremos cielos despejados y soleaditos, así que hay que aprovecharlos porque después las temperaturas van a empezar a descender y van a decir ustedes, ay, ¿por qué no hice todas las cosas cuando estaban en el tiempo justo, ¿no? Que es el solecito. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí, pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete de aquí, no entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió porque solo parecía. En el aire.

8:18, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El Sabio y el Pajarito. Pero antes de irnos con la reflexión, nada más para recordarle que hoy se conmemora el 17 aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Hace 17 años fue cuando sucedió pues este trágico acontecimiento. Muchos ya saben obviamente lo que pasó. De hecho hay películas también para los más jóvenes que no les tocó observar este acontecimiento a través de las noticias. Fue obviamente algo muy, muy triste, fue realmente una tragedia, murió muchísima gente y pues obviamente conmovió al mundo entero este acto que fue llamado terrorista. Y pues nada más para recordarles, ¿no?, cada uno de ustedes, de que pues hagan una oración por todas esas almas que se fueron injustamente, ¿verdad? Que bueno, uno piensa por qué sucedieron todos esos acontecimientos pues tan dañinos, pero las explicaciones son muy pocas. Por eso yo nada más les digo a cada uno de ustedes, si pueden, hacer una oración por cada una de todas las almas que perdieron la vida. Y pues también mucho consuelo a todos los familiares que perdieron a sus seres queridos en ese día. Pues ya saben que siempre estarán en oraciones de cada uno de nosotros. Y pues nada más decirles, ¿no?, que mucho ánimo y mucha fortaleza, aunque hayan sido muchos años ya, 17 años de este terrible acontecimiento. Pues yo sé que hay mucha gente que todavía tiene esas imágenes, sobre todo los que les tocó vivirlo en carne propia, o los que les tocó vivirlo de cerca, verlo en Nueva York. Y pues al ver a tanta gente desesperada de esas torres que saltaron, pues yo sé que todavía pues pueden sentir ese sentimiento, obviamente, tan triste. Y pues probablemente lo recuerden constantemente. Así que pues pongan mucha fuerza en Dios para que les dé la calma, la fortaleza y la fe de seguir adelante. Y bueno, como les decía, una oración, están mis oraciones todos ellos y todos sus familiares, y espero pues que pronto tengan resignación y obviamente paz en sus corazones. Ahora nos vamos a ir con la reflexión, que se titula El Sabio y el Pajarito. El Sabio y el Pajarito. Cerca de un pequeño pueblo había una casa muy sencilla en lo alto de las montañas, donde vivía un viejo sabio, narrador, un ser querido y respetado por todos los que vivían en esa región. Un día, un grupo de muchachos traviesos y llenos de energía tuvieron una idea.

8:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos espera a Florence huracán potencialmente catastrófico, con órdenes de evacuación obligatoria ya en vigor en parte de 3 estados de la costa este. Millones de estadounidenses se preparaban para la llegada del que podría ser uno de los huracanes más catastróficos que golpea la región en décadas, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora o 130 millas por hora y convertido en una tormenta de categoría 4. Se espera que el huracán Florence alcance la categoría 5 el día de hoy. Según la previsión, se acercará a Carolina del Norte y del Sur el día jueves, azotando una parte de la costa vulnerable al aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Por favor, estén preparados, tengan cuidado y estén seguros, fue lo que dijo el presidente Donald Trump en un tuit el día de ayer por la noche. El gobernador de Carolina del Sur ordenó que toda la costa del estado sea desalojada a partir del mediodía del día de hoy y se espera que 1 millón de personas abandonen la zona. El gobernador de Virginia, por su parte, ordenó la evacuación obligatoria de algunos residentes en zonas costeras bajas, la misma medida decretada para condados costeros de Carolina del Norte. Los primeros efectos de la tormenta ya se sentían en algunas islas donde peligrosas corrientes azotaban las playas y el mar inundó una carretera estatal. Para muchos el reto será encontrar un refugio seguro. Si Florence amaina al llegar a la costa, podría descargar lluvias torrenciales sobre los Apalaches y sus efectos se sentirían hasta en Virginia Occidental, donde podría generar inundaciones repentinas, deslaves y otros peligros. La posible trayectoria del meteoro incluye también media docena de plantas nucleares, pozos con cenizas de carbón y otros desechos industriales y numerosas granjas de cerdos que almacenan sus residuos en grandes lagunas al aire libre. Algunas aerolíneas como American y Southwest permitieron que los pasajeros cambien sus vuelos si se encuentran dentro de la posible ruta del huracán. Por otra parte, el director del Centro Nacional de Huracanes, Ken Graham, advirtió que se prevé que Florence permanezca sobre las Carolinas una vez que toque tierra. La gente que vive tierra adentro debe estar preparada para quedarse sin electricidad y resistir inundaciones y otros peligros, fue lo que señaló. Y Rusia es el principal sospechoso de los misteriosos ataques contra diplomáticos de Estados Unidos en Cuba y en China. Las agencias de inteligencia que investigan misteriosos ataques que provocaron lesiones cerebrales en el personal de Estados Unidos en Cuba y en China consideran que Rusia es el principal sospechoso, fue lo que informaron a NBC News 3 funcionarios estadounidenses y otros 2 al tanto de las investigaciones. La sospecha de que Rusia está detrás de los supuestos ataques está respaldada por evidencia de comunicaciones interceptadas, conocidas en el mundo de los espías como señales de inteligencia, acumuladas durante una larga y continua investigación que involucra al FBI, la CIA y otras agencias de Estados Unidos. Los funcionarios se negaron a dar detalles sobre la naturaleza de la información de inteligencia. Sin embargo, la evidencia aún no es lo suficientemente concluyente para que Estados Unidos culpe formalmente a Moscú por los incidentes que comenzaron a fines del 2016 y continuaron en el 2018, causando una gran ruptura en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. y familias recuerdan a fallecidos en el World Trade Center. Familiares de las víctimas, sobrevivientes, rescatistas y dignatarios comenzaron el día de hoy una ceremonia en conmemoración del 17 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en el lugar donde se alcanzaban las Torres Gemelas del World Trade Center. La ceremonia comenzó a las 8:46 a.m., la misma hora en que un avión comercial secuestrado chocó contra la Torre Norte en la ciudad de Nueva York. La ceremonia en la plaza conmemorativa, donde una vez estuvieron las Torres Gemelas, comenzó con un momento de silencio y el tañido de campanas. Luego los seres queridos de la víctima comenzaron a leer los nombres de casi 3.000 personas que murieron cuando 4 aviones secuestrados se estrellaron contra cada una de las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania. La ceremonia fue una de varios tributos sombríos, proyectos de voluntarios y la inauguración de un nuevo monumento a las víctimas el día martes, luego de un año en el que 2 ataques demostraron que la amenaza del terrorismo persiste en la mayoría en la mayor ciudad del país. Margie Miller era uno de los familiares de las víctimas que se reunieron en la plaza conmemorativa donde estuvieron las Torres Gemelas. Llegó desde su casa en los suburbios de Baldwin, como lo hace unas 10 veces al año, para recordar a su esposo Joel Miller. Solo se pudieron recuperar unos cuantos fragmentos de sus restos. Para mí, él está aquí, este es mi lugar sagrado, dijo su viuda antes de que comenzara la ceremonia con un momento de silencio y campanadas. En otra información, Stormy Daniels pide al juez seguir con su caso contra Trump. La actriz porno Stormy Daniels pidió el día de ayer a través de su abogado Michael Avenatti que la causa contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su ex abogado Michael Cohen siga su curso pese a los intentos de ambos de cerrarla. En un escrito ante el juez federal James Sotero del Distrito Central de California, Avenatti pidió que Trump y Cohen no salgan del caso sin afrontar ninguna consecuencia real o una indagación significativa sobre la verdad. Este fin de semana, Cohen primero y Trump después propusieron al magistrado desistir de la demanda, dando así la razón a Daniels en una nueva estrategia para evitar que se les llame a declaración, precisamente lo que pretende Avenatti. El caso tiene su origen en el pago de $130,000 de Cohen a Daniels antes de las elecciones presidenciales del 2016 a cambio del silencio de la actriz porno sobre un presunto idilio que mantuvo con él, ahora presidente, una década atrás. Al filtrarse ese pago a medios estadounidenses a principio de este año, Daniels llevó el caso a los juzgados para invalidar el pacto, alegando que era nulo porque Trump nunca lo firmó e hizo público el idilio. E-Sessions planea aumentar un 50% el número de jueces de inmigración para finales del 2018. El objetivo de atacar sin tregua a la inmigración ilegal en un gobierno de Donald Trump no da tregua. Un nuevo pronunciamiento del fiscal general da cuenta de ello. Jeff Sessions dijo el día de ayer que planea aumentar el número de jueces de inmigración en un 50% para el fin de año. El anuncio lo hizo en medio de una ceremonia que daba la bienvenida a un nuevo grupo de 44 jueces de inmigración y 2 jueces supervisores en Falls Church, Virginia, reportó The Washington Examiner. Contando con los jueces existentes, actualmente tenemos los jueces de inmigración más activos de la historia. Esta clase nos coloca en la cima, pero no vamos a detenernos allí. Agregaremos aún más para el final de este año calendario, con el objetivo de ver un aumento del 50% en el número de jueces desde el comienzo de la administración Trump, fue lo que dijo Sessions. Indulto a miles de latinos por fumar marihuana puede salvar de las garras de ICE. El fiscal de distrito, Eric González, anunció el día viernes en Brooklyn, Nueva York, un plan para que hasta 20.000 personas que fueron procesadas por posesión de marihuana desde los años 70 pidan a las cortes que sus casos sean archivados. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., también demócrata, anunciará una medida similar esta semana, según el diario The New York Times. Ambos fiscales han decidido no procesar a las personas acusadas por este motivo, por lo que considerarán que sea de justicia y que tampoco se castigue a aquellos que fueron detenidos con anterioridad. Sin embargo, la marihuana con uso recreativo sigue siendo ilegal en el estado de Nueva York y aún es motivo de condena en otros tres barrios de la ciudad, en Queens, el Bronx y el Staten Island. La decisión de González puede cambiarle la vida de miles de personas a las que esas condenas u órdenes de detención por posesión de marihuana dañan sus posibilidades de conseguir un trabajo, un apartamento o un grado educativo, y en especial a los inmigrantes que pueden ser deportados por ese motivo. En Brooklyn quedarían sin efecto 3,438 órdenes de detención y otras 3,042 en Manhattan. 8 de cada 10 afectan a latinos o afroamericanos, según el diario. Además, otras 20,000 personas condenadas por este motivo en Brooklyn desde los años 90 quedarían también libres de este antecedente criminal. Y en información deportiva se pregunta en un final entre el Real Madrid y el Barcelona en Nueva York. La Champions League estaría planeando jugar una final continental en Estados Unidos. El fundador y director general de la empresa MediaPro habló sobre la posibilidad de que la ciudad de Nueva York sea sede de la disputa por el título. Jaume Roures, quien está al frente del grupo audiovisual que gestiona los derechos deportivos de la Liga, Champions League, Serie A, entre otras, ha dado una entrevista para Radio Catalunya en donde confirmó que se está negociando una final de la Champions en Nueva York, mencionando que la final continental tendría la misma fórmula que el partido entre Girona y Barcelona, que tiene muchas opciones de jugarse en la Unión Americana. Estados Unidos se ha convertido en mercado para el fútbol europeo. Los aficionados norteamericanos se han convertido en blanco para llevar partidos de preparación durante el verano con buenas entradas, y su buena recepción le abriría las puertas de la Liga de Campeones. La Champions League es el torneo de clubes más importante y con más prestigio del fútbol europeo, y sería un regalo para los fanáticos poder acudir a una final en los estadios ubicados en la ciudad como el MetLife Stadium, que tiene una capacidad de 82,000 aficionados. Y Serena Williams deberá pagar $17,000 por su comportamiento en la final del US Open. Este fin de semana, Serena Williams estuvo a punto de acariciar su séptimo título en el último torneo de Grand Slam de la temporada y el 24º de su carrera profesional. Ganar el torneo le habría permitido empatar con la legendaria australiana Margaret Court, quien tiene la mejor marca, pero las cosas no salieron como lo deseaba y ahora deberá pagar una multa de que será descontada de su premio de $1.87 millones, cifra que obtuvo Williams tras quedar como subcampeona del US Open. Williams fue penalizada en el segundo set por cometer 3 violaciones del código de conducta durante el segundo set de la final femenina. La sanción fue hecha por el juez de silla, el portugués Carlos Ramos, por recibir ayuda desde el palco de su entrenador, Patrick Moutoglou, romper la raqueta contra el suelo y abuso verbal, eres un ladrón y un mentiroso.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información muy interesante, nuevamente tecnología. Ya saben que todos los días les traigo algo de tecnología, pero este en sí es muy importante porque nos ayuda a saber si nosotros traemos un celular que está produciendo mayor radiación o está emitiendo mayor radiación. Tal vez tú eres una de esas personas que trae este celular, ¿no? Y no sabes, pero bueno, ¿será el tuyo? ¿Será el mío? ¿Cuál será, no? Han publicado una información donde dicen cuáles son los 15 teléfonos celulares que mayor radiación emiten. Varias investigaciones y científicos aseguran que los teléfonos celulares son seguros de utilizar en cuanto al tema de radiación se refiere. Hay quienes ponen en duda esto y obviamente prefieren escuchar a aquellos que en la actualidad se encuentran estudiando el tema, y obvio que sí están estudiando. Por ejemplo, Statista, que es un sitio web alemán dedicado a la estadística, publicó a finales del mes de agosto una lista con los 15 modelos de teléfonos celulares que emiten mayor radiación al momento en que una persona lo pone en su oído para hacer una llamada, con base en los datos generados por la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica. Y bueno, te voy a decir, según la imagen que ellos publicaron, los teléfonos que emiten mayor radiación. En primer lugar se encuentra, bueno, el smartphone que encabeza esta lista es el Mi A1, que es de Xiaomi y que es fabricado por esta empresa china Xiaomi. A este le siguen distintos teléfonos del Huawei, que recuerden que les he estado informando acerca de los nuevos celulares que han salido y que van a salir, ¿no? Que es esta marca Huawei, que tiene muchos datos o muchas especificaciones que obviamente el cliente quiere, pero miren, no sabíamos, ¿verdad?, que emitieran pues más radiación. Y en último lugar se encuentra el celular ZTE, pero el Axon 7 Mini, ¿ok? Esa es la compañía. Me voy a ir por el primero que ya les había comentado. Bueno, antes de darles la lista, les voy a decir que Statista aclara que aunque no existe un número que indique cuál es el nivel seguro de radiación, Blauer Angel, certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, solo aprueba aquellos cuya tasa de absorción específica es inferior a 0.60 vatios por kilogramos, y ninguno de esta lista pues cumple con el requisito, así que pues ya saben, ¿ok? No hay un número en sí que digan, bueno, este es el número ideal que necesita tener un celular para que no emita tanta radiación, pero en sí ellos se preocupan, y si pusieron este el nivel, ¿no?, de 0.60 vatios, yo pienso que es por algo, ¿no?, en el que ya sí puede afectar a nuestra salud. Y bueno, como les decía, el número 1 lo encabeza el Xiaomi Mi A1, el OnePlus 5T, en tercer lugar se encuentra el Huawei Mate 9, que pues es de la compañía Huawei. También estos que les voy a dar, bueno, va a ser el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Todos estos son de Huawei, la compañía. Y como ya les había comentado, en tercero el Huawei Mate 9, el Huawei P9 Plus es en el cuarto lugar, el Huawei GX8 en el quinto lugar, en el sexto Huawei P9, en el séptimo Huawei Nova Plus. Y de ahí sigue el OnePlus, que es el número 8. El número 9 se encuentra el Huawei P9 Lite, otro Huawei. En el décimo, si tú tienes el iPhone 7, dice que emite 1.38 de radiaciones. En el onceavo se encuentra de la marca Sony, el Sony Xperia XZ1 Compact con 1.36 de radiación. Y de ahí sigue el OnePlus 6 con 1.33 de radiación. De ahí sigue el iPhone 8, pues obviamente del iPhone de Apple, que es 1.32 emisión. Y en el 14 se encuentra el Xiaomi Redmi Note 5 con 1.29 de radiación. Y en el 15º lugar, el ZTE, el Axon 7. Y así es como está esta lista. Bueno, el 7 mini, ¿no?, 1.29. Prácticamente se encuentran empatados, ¿verdad?, el ZTE, el Axon 7 mini y el Xiaomi Redmi Note 5. Pero pues nada más para que se den una idea del el lugar número 15, que es el ZTE, y el lugar número 1, que es el Xiaomi Mi, está entre 1.75, el que tiene el primer lugar, y 1.29. Así que muy alejados no están, ¿verdad? Muy separados. Así que pues ya saben, si ustedes quieren informarse acerca pues de los celulares, pues sí deberían de buscar, ¿no?, googlear por ahí algún estudio, otro estudio, para ver cuánta radiación emite tu celular, porque tal vez no lo dije en esta lista. Aquí nada más están los teléfonos que emiten más radiación. Sabemos que entre más radiación, pues obviamente nos afecta a nuestra salud, y pues todos queremos, ¿no?, que nuestros celulares no nos afecten. Si en sí ya nos afecta tanto traerlo como una adicción, o estar viendo la pantalla que afecta la vista. Muchos niños hoy en día, no sé si se han dado cuenta, usan lentes. Adultos que antes no tenían problemas con su vista lo están teniendo. Pues obviamente se debe a los queridos celulares o smartphones. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Hoy estamos en el repaso día 113. Hoy nos toca la lección 363, que ya saben que es la misma de el día de ayer y el día de el día viernes, porque se tienen que repetir hasta los 365. Ya hoy pues nos quedarían 2 días más, y ahora sí finalmente diríamos, ya lo terminamos el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, nos vamos a ir al repaso del capítulo 8, donde nos habla sobre el viaje de retorno, y nos vamos a ir al apartado 3 de El Encuentro Santo. Viendo aquí en las notas, el día de ayer también fue el apartado 3, pero del capítulo 9. Qué curioso, ¿no? Todo al azar, no fue nada elegido. Y bueno, vámonos con el tema y tengan listo su papel y lápiz.

porque tú no eres un ente separado. Siempre que estás con tu hermano, estás aprendiendo lo que eres porque estás enseñando lo que eres. Tu hermano reaccionará con dolor o con alegría dependiendo del maestro que tú estés siguiendo. Será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión, al igual que tú. Nunca olvides la responsabilidad que tienes hacia él, ya que es la misma responsabilidad que tienes hacia ti mismo. Concédele el lugar que le corresponde en el reino y tú ocuparás el tuyo. Tú no puedes encontrar el reino por tu cuenta, y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Para lograr el objetivo del plan de estudios, por lo tanto, no debes escuchar el ego, cuyo propósito es derrotar su propio objetivo. El ego no sabe esto porque no sabe nada, pero tú puedes aprenderlo y lo aprenderás si estás dispuesto a examinar lo que el ego quiere hacer de ti. Esta es tu responsabilidad, porque una vez que hayas examinado esto, aceptarás la expiación para ti mismo. ¿Qué otra lección podrías llevar a cabo? Una vez que hayas elegido aceptar la expiación para ti mismo, entenderás por qué razón, cuando antes te encontrabas con otra persona, creías que era otra persona. Y cada encuentro santo en el que te entregues completamente te enseñará que eso no es así. Solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, quien lo es todo. Su poder y su gloria están en todas partes y tú no puedes estar excluido de ellos. El ego te enseña que tu fuerza reside solo en ti. El Espíritu Santo te enseña que toda fuerza reside en Dios y por ende en ti. La voluntad de Dios es que nadie sufra. Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada, y eso te incluye a ti. Por eso es por lo que te ha proporcionado los medios para rectificarla. Mediante su poder y su gloria, todas tus decisiones equivocadas se rectifican completamente, y así tu hermano y tú quedáis liberados de todo pensamiento opresivo que cualquier parte de la filiación albergue. Las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. El aprisionamiento que parecen producir es tan falso como ellas mismas. El poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios. Tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece. Dar de ti mismo es la función que él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de él, y así recordarás también lo que eres en él. Es imposible que no puedas hacer esto, pues ese es tu poder. La gloria es el regalo que Dios te hace, porque eso es lo que él es. Contempla esa gloria en todas partes para que puedas recordar lo que eres. Y con este bello apartado finalizamos aquí este tema. Está muy bonito este encuentro santo. Yo creo que todos, cuando leemos este apartado, podemos sentir esa unicidad, ¿no?, con Dios. Podemos sentirnos libres pues de pecados, de culpa, de miedo, porque realmente comprendes, ¿no?, que nuestro hermano, la persona con la que tú tal vez tienes un problema, te das cuenta que eres, ese problema es contigo mismo. Es un problema que nada más estás creando o que estás escuchando a través de la voz equivocada, que es la voz del ego. Y una vez que te das cuenta de eso, pues puedes corregir, ¿no? Esa vocecita, escuchar mejor la voz de Dios y darte cuenta de que si estás dando amor o estás viendo amor en los demás, es porque te lo estás viendo a ti o te lo estás dando a ti. Pero si estás recriminando o si estás juzgando, obviamente también te estás juzgando a ti. No hay de dos, como nos dice aquí, ¿no? O una te encuentras o otra te pierdes. Y pues lo que queremos todos es encontrarnos, ¿no? ¿Y cómo nos podemos encontrar? Aceptándonos. Y bueno, también mucho de lo que podemos recordar de este tema es que el objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que tú elijas, es conócete a ti mismo. No hay más que buscar. Y por lo general todos nos andamos buscando, ¿no? Y creemos habernos perdido. ¿Y por qué creemos habernos perdido? ¿Por qué? Porque empezamos a tener conflictos, porque empezamos a tener miedos, porque empezamos a juzgar. Yo creo que el día que comprendamos, ¿no?, que no necesitamos juzgarnos los unos a los otros o culparnos los unos a los otros, es cuando realmente nos vamos a encontrar y por ende vamos a sentirnos en paz, vamos a sentirnos en sintonía, vamos a ver esa expansión con Dios o esa expiación, ¿no? Vamos a estar expandiéndonos en amor, que es el objetivo. Todos queremos sentir la gloria, queremos sentir el poder que hemos perdido y es muy fácil encontrarlo. Siempre que estamos con alguien, recuérdenlo, es una oportunidad más para encontrar nuestro poder y nuestra gloria. Tu poder y tu gloria están en Él, porque son tuyos. Y obviamente el ego va a tratar de encontrarlos únicamente en ti, porque no sabe dónde buscar. Es ahí cuando estás con alguien más y te están diciendo algo y tú ya estás juzgando aunque no digas nada, o tal vez sí le estás respondiendo, ¿no? Y es ahí cuando nos perdemos. Entonces el volver a escuchar este apartado, este repaso, tal vez recordarlo a diario si nos las llevamos juzgando, pues eso va a hacer que realmente no nos perdamos y que realmente nos demos cuenta que somos uno, que no podemos seguir pues perdiéndonos, ¿no?, criticando a los demás o juzgándolos, porque perdemos mucho, perdemos nuestra paz, perdemos nuestra tranquilidad y nuestra gloria. Por eso yo pienso que habrá algunas personas con las que sientes mucha empatía, obviamente con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro círculo, ¿no?, en el que tal vez tú te sientas muy identificado y sientas mucho cariño, o tal vez hay alguna imagen paternal o una imagen espiritual en tu vida en la que te puedes sentir muy feliz, ¿no? Pero tal vez son contados, tal vez te sientes identificadas con algún escritor o con algún terapista o con algún psicólogo, con algún abuelo, qué sé yo, y puedes sentir ese amor, ¿verdad? Y de eso se trata, no necesariamente lo puedes sentir con ciertas personas específicas, no. Aquí nos enseña que lo podemos ver en todos, el día que lo lleguemos a ver en todas las personas, incluyendo esa que tal vez no has podido perdonar o tienes algún conflicto o lo criticas mucho o te critican mucho, no sé, cuando veas a esa persona como tú mismo, cuando lo aceptes, no importa las cosas que esté diciendo, simplemente tratarlo como te tratarías a ti mismo, es ahí cuando se acabarán muchos de nuestros problemas. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. No lo olvides, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir nuevamente a la lección 363. Y pues ya se la saben, ¿verdad? Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Hijo Santo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Pónganlo en práctica y recuerden el encuentro santo. No lo olviden. Léanlo las veces que sea necesario, los días que sean necesarios, para que ya realmente nos encontremos, tengamos ese encuentro santo con todo lo que nos rodea, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con las personas, con el medio ambiente, con las noticias, con todo, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo listo el juguito, hoy es el día 5 con piña. Bueno, les he traído 5 días con jugos que contengan piña. Les he dado varias recetas para diferentes enfermedades. Una fue para el colesterol, otras fueron para bajar de peso, otras fortificantes, otras no me recuerdo. Pero bueno, esta va a ser la última que contenga piña. El día de mañana ya les traeré otra lista, o dependiendo de qué me pidan ustedes. Si me mandan un mensaje y me dicen que necesitan alguna, con mucho gusto, yo se las investigo y trato de traerles las que más funcionan, las que otra gente realmente las ha hecho y les ha funcionado. Y pues yo me encargo de investigar eso, ¿ok? Y bueno, vámonos con este juguito que ya es el último, como les dije. Este jugo es antigripal y también contiene muchísima vitamina C, por lo mismo que es antigripal. Con este jugo también te va a dar obviamente energía y te va a ayudar también a bajar de peso. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 3 guayabas, 1 litro de jugo de naranja natural, 1 litro, escucharon bien, 2 rebanadas de piña y 2 cucharadas de miel de abeja. Si tú tienes gripa, adiós gripa, le vas a decir con este maravilloso jugo. Nuevamente te repito, 3 guayabas, 1 litro de jugo de naranja natural, o sea que exprimas las naranjitas, 2 rebanadas de piña y 2 cucharadas de miel de abeja, que sea pura, no sea miel de abeja, entre comillas, que tiene azúcar, ¿verdad? Hay que mezclar todo esto en la licuadora. Bueno, vas a utilizar nada más la mitad del jugo de naranja con todos los ingredientes en una jarra vacía, la otra mitad restante, y vas a mezclarlo en la licuadora. Después vas a unir los dos jugos, que fue la mitad del jugo, o sea, el medio litro. Nada más vas a licuar medio litro de jugo de naranja y el otro lo vas a poner en una jarra, y después, ya que licúes, lo vas a mezclar con el jugo restante. Y ese juguito vas a tomar un vaso por lo menos una vez a la semana para prevenir enfermedades de las vías respiratorias. Y si ya tienes gripa, toma el jugo antes del desayuno